vivo, vivo sin vivir en mí, y tan viva yo te espero, que muero porque no muero. Toma, yo te doy mi corazón, querer, pero quiero y te quiero. 24 rosas heridas de ti, es tan dulce el amor que te doy. Son 24 y me muero sin saber que me muero. Toma, yo te doy mi corazón, te lo entrego prisionero, no quiero querer. ¡Cuatro!